Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, además una edición muy, muy, muy especial, quizá la más especial del año, de este programa dedicado a las músicas más maravillosas de nuestro planeta, lo cual lo hace, pues, múltiplemente especial. Estamos hablando del programa en el cual vamos a repasar los favoritos del 2013. 12 discos, hemos seleccionado una docena para que más o menos nos quepan en un programa, aunque van a ir un poco apretaditos, que han estado entre lo más maravilloso que hemos descubierto con vosotros, con vosotras, en este programa durante este año. Y hemos comenzado con este grupo inglés llamado Spyro. Su último disco, Caleidofónica, nos sigue mostrando esta música maravillosa entroncada con el folk y el minimalismo y con una elegancia extrema. The City and the Stars, la ciudad y las estrellas, es la pieza que abre este nuevo programa, este Mundofonías especial favoritos, Favis, del año 2013. Hacemos la entrega de los Favis y el siguiente Favi corresponde a... Corresponde a otro disco que nos ha dado mucho placer este año, el disco Eva del grupo Evo. Yeah. Oíamos Pertropo Fede, la canción favorita de nosotros de este disco, Eva, del grupo Evo, este grupo de Valencia liderado por el experimentado Efrén López, con la voz de Iván López al frente, desde luego muy muy especial. Y después de escuchar este proyecto de Efrén López, el grupo Evo, vamos con Mara Aranda. Ambos, Mara y Efrén, compartieron maravillosos proyectos musicales como Land of Fog o Aman Aman y siguen ahora carreras por separado, pero ambas desde luego muy destacadas, como demuestra también que el disco de Mara Aranda y Solache también está entre los favoritos del 2013 de Mundofonías. El disco se llama Lo Testament y se abre con la pieza que le da título. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Non chasquero, non chasquero, avisándote una vale. Non chasquero, non chasquero, que me poden facer male. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la. Se te cunga de papa de millo unha vella comeu, e quebroulle o cordón do xustillo de tanto pencheu. Tiña fame, comeu outra sete, me recucou, e depois fixo algún foguete, pum, estopou. Hemos seguido con la revisión de favoritos, los Fabis de Mundofonías del año 2013, esos discos que nos han dado especial placer a lo largo de este año. Por ejemplo, el disco de Radio Kos, el debut de este grupo, que llega desde Galicia, el disco homónimo y del que oíamos el tema Sete Cuncas. Siete tazas sería la traducción, así que si queréis buena música, aquí tenéis en este programa, en esta edición, 12 tazas y 12 pedazos de discos, que son los favoritos, los Fabis de Mundofonías del año 2013. El siguiente no podía faltar, desde Polonia, Janusz Prusinowski Trio. Nie skarżę się mój ojcze, nie skarżę się mój panie, żeś dał sercu memu to smutne miłowanie. Nie skarżę się, mój ojcze, że tak samotnie chodzę i żem się wielce znużył na tej ciernistej drodze. Obchodzę chaty z wieścią, zbliża się z łaski nieba. A ludzie mówią z Bogiem i dają trąbkę chleba. Czyli są słowa moje tak bardzo niepojęte. Nie widzą, że się zbliża królestwo Twoje święte. Ptaszkowie mają gniazda, liszki mają schody. Tylko syn człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy. Lecz to nie skarga, panie, spraw jeno w bliskim cudzie. Iż by nie zrozumieli ci dobrze cisi ludzie. Una forma de interpretar la música tradicional polaca impactante y emocionante, la que nos trae el trío de Janusz Prusinowski, que es algo más que un trío, son algunos músicos más. Esta era la mazurka de lamento que ya hemos escuchado en alguna ocasión, realmente bonita, Mazurek Skarga, pertenece al disco Pokolana u Niebie, otro de los favoritos del 2013 que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Y otra de las propuestas del este de Europa que este año nos ha cautivado especialmente es la del grupo Oratnitsa desde Bulgaria, con su disco de debut, del que oímos el tema Mari Mariko. Thank you.

Seguimos en Mundofonías, esta edición especial dedicada a repasar los discos favoritos, los Favis del 2013, los que han sonado en este programa a lo largo de este año y más nos han emocionado, impactado y deleitado. Hemos escuchado esta pieza que forma parte de este proyecto nacido en Italia a cargo de la orquesta Bailan y la compañía di canto Trallalero, el canto trallalero tradicional de Génova y que ellos también conectan con músicas de Turquía y del este de Europa. Otro de los discos favoritos para Mundofonías de este año 2013 es Colo Bangalore, que lo firma la violinista india Jyotsna Srikanth. Thank you. Oíamos a esta increíble violinista india, Jyotsna Srikanth, con el disco Kolo Bangalore. Es otro de los favoritos de Mundofonías de 2013. Como veis, estamos intentando no llenar mucho de palabras este programa, sobre todo de música, excelente música, la favorita del año 2013. Al final del programa repasaremos los 12 discos favoritos del año y también los tenéis en nuestra página web mundofonías.com. Nos vamos ahora del sur de la India a Argentina con las hermanas Caroni y su nuevo disco titulado Vuela, en el cual también conectan con otras culturas musicales. Si pasas por mi provincia con tu familia, viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mil recuerdos, de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y La Banda. Por nada olvides, viajero, lo que sienten mis paisanos. Seguro te han de querer como se quiere un hermano. Y cuando llega la noche te pasas mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Pues este es un auténtico temazo, Locos y Poetas, un tema incluido en el disco Puerta del Sol, que firman el saxofonista y flautista Jorge Pardo, español, con los músicos peruanos Ernesto Hermosa y Juan Medrano Cotito, otra maravilla, que es otro de los discos favoritos de Mundofonías de 2013. Y continuamos con otro de esos discos, 12 discos elegidos como favoritos del año 2013, nos vamos a Mali con Baseku Kuyate. Farma de Sinalijo Hemos escuchado la música de Baseku Kuyate desde Mali con su grupo Ngoni Ba y este es su disco del 2013, Yamako, otro de los favoritos de Mundofonías de este año que estamos repasando en este programa especial. A destacar la presencia en este tema de un invitado, Kasemadi Diabate, y durante todo el disco también la voz estupenda de Ami Sako, junto a la excelente forma de tocar el Ngoni del propio Baseku Kuyate. Estamos llegando ya al final de esta edición especial de Mundofonías, los Favis, los favoritos del año 2013, así que repasamos esos discos que hemos escuchado no en orden jerárquico, sino, bueno, más o menos como nos ha parecido para componer el programa, pero los 12 son igualmente Favis, favoritos de Mundofonías 2012. Recordamos esos discos: Spyro con el disco Caleidofónica, Evo con el disco Eva, Mara Aranda y Solache con el disco Lo Testament, Radio Cos con el disco homónimo, Janusz Prusinowski Trio con Pokolana Uniebie, Oradnitsa con el disco del mismo nombre del grupo, la orquesta Bailan y la compañía de canto Trallalero con Galata, Josna Srikanth con el disco Colo Bangalore, las hermanas Caroni con Vuela, Jorge Pardo, Ernesto Hermosa y Juan Medrano Cotito con el disco Puerta del Sol, Base Cucuyate y Engoni Ba con Llama Co. Y el último disco que nos queda de revisar, de esos favoritos, es el de Mono Suesi, el disco The Village. Este encuentro entre músicos de Zimbabue, Mozambique y Noruega cierra esta edición de Mundofonías y es otro de esos favoritos para este año 2013. La lista completa la tenéis en mundofonías.com y allí también podéis volver a escuchar este programa y todos los demás todas las veces que queráis. Contactarnos a través de radio@mundofonías.com y bueno, pues también a través del Facebook, del Twitter y donde queráis. Esperamos que os haya gustado nuestra selección de lo mejor del año 2013, los Fabis de Mundofonías, y por supuesto seguimos con vosotros semana tras semana y programa tras programa. Hasta pronto. Salud. Thank you.